chikunkuwanyi muchi wakusangisha bilembi chimakenda wanyi nema vijimukuluwanyi mulopuma weja nangila mikomba kalewa kayenda muchifuka. Hey, Yesu wa yiza lelo wa.